died in the church and was buried along with her name. Nobody came, and Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and the man said, look at all those lonely people. Do they all come from? He turned to me and he said, Brother Ray, look at all those. I want to know now where they all belong. Vaya versión. Esa qué quedaba, bonita, ¿eh? Joa. Aparte de la canción, es muy buena canción. Cómo canta, ¿eh? Vaya tío, joder. Sí, sí. Bueno, y vamos con otra cosa. Vamos con un cantante que no es de color, es blanco. Ay. Pero le decían un hombre blanco con voz de negro. Él era, o es, Joe Cocker. Joe Cocker, sí, señor. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder. As the ceiling flew away, when we called out for another train, the waiter brought a tray. And I saw you Virgin for a coast. And although my eyes are open, they might just as well be closed. And I saw you in the water, that letter, as a miller told his tale. The fish who first to scores there turned a wine should appear. Era Joe Cocker y el tema Con su blanca palidez, una versión de los Proco Harum. ¿Os acordáis? Sí. ¿Te acuerdas? Fue el número uno que se hizo a Europa ese tema, ¿eh? Con los Proco Harum. ¿Cuántas veces se ha tocado esta canción? Bueno. Madre mía. Esto yo creo que es también de las muy, muy versionadas. Sí. Por lo menos en aquella época, ¿eh? Era un tema. Joder. Un tema buenísimo. Y si estaba bien interpretado. Sí, pues ya, además, los Proco Harum, que lo tocaban con el órgano Hammond sonaba muy, muy, muy bien. Vale. Bien, seguimos. Y seguimos con la reina del soul, con Aretha Franklin. Ah. Y vamos a escuchar un tema de los Rolling que ella versionó y que es fenomenal, la versión que hizo, Satisfaction. Boy. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. And I tried. ¿Esto qué? ¿Eh? Esto ya es para echarte a la cama y quedarte frito. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, eh! ¿Cómo cantaba esta mujer, eh? Era un torbellino en un escenario, ¿eh? Sí. Sí, pues parecido a la Tina Turner. A esta. ¡Fua! Luego la vamos a escuchar. Era también... No paraba. Y con los años, oye... Y tan mayor tú, y que no hay manera de no rezar a esa mujer. Y vaya tipazo que tenía, ¿eh? Bueno, qué barbaridad. Bueno, vamos a escuchar la versión original de La Tierra de las Mil Danzas. La escuchamos hace unos días, pero era una versión en directo. Ahora vamos a escuchar la versión original total. Wilson Pickett. Ay, Wilson Pickett. Say it one time. Bueno, esta es la versión original, la que realmente la os dijo que más se vendió, la que de las que más se bailaban sí, en aquella sí, época, ¿eh? Sí. Porque además era un tema con ritmo. Joder, que sea lo griego. Oye, ¿saludamos a nuestro amigo Pedro? A ver qué hace, a ver si se ha levantado ya. Igual todavía no se ha levantado, ¿eh? Este cualquier cosa. Este andorrano. Esto es de Andorra. Sí. Bueno, te he dicho que íbamos a poner algo de la Tina Turner. Ah. Pues vamos a poner un tema que se titula Proud Mary. Y es la Tina Turner. La Torbellino. We kind of like to do things nice and easy. But somehow

I bet you're gonna find some people to live. Hey, you don't have to worry if you got no money. Yo te voy a decir una cosa, Yo, esta mujer, no sé lo que cobraba por concierto, pero la verdad es que se lo merece, Joder. Se ganaba bien, Se lo ganaba bien. Pues sí, porque... Aparte del espectáculo, cómo baila, cómo canta, todo lo que lleva, de acompañamiento... Lo que lleva detrás de la marinera. Pues yo te digo que... Que se lo ganaba bien, No como otros... Ahí está. Y no digo nada, ni nombro a nadie. Bueno, y hablando de todo, vamos a decir que mañana, a las 8 de la tarde, en los balcones de la bóveda del albergue, en la calle Predicadores número 70, está nuestro buen amigo Juan José Rubio haciendo un tributo a Serrat y Sabina. Como veis, esto se ve desde la calle, por lo tanto no hay que pagar nada, Es totalmente gratis. Que se lleve paraguas por si acaso. Espero que mañana no llueva. Esperemos. No, ya llovió ayer ya. A mí me pilló todo ahí. Madre mía. Y también el lunes, ahí en Pastriz, creo que es en la plaza, va a estar actuando el grupo Eres Tú, tributo a Mocedades, nuestra amiga Inés Cano. Y también Fernando Broset. Naturalmente. Y Federico Artigas. Amigo nuestro. Ahí está. Bueno, pues sigamos. Vamos con el rey del soul, James Brown. Ay, James Marrón.

Wonder, también otro sí, de los grandes del show. Vaya, vaya elenco, macho, vaya elenco. Pues ahora, que ahora lo que te voy a poner, no, creo que no vas a parar de ahí, de estar sentado. Igual me levanto. Igual te levantas, seguro. Vamos con un grupo que hacía show, pero este ya es de los 80, como eran los Blues Brothers. Andando. Estos hacían versiones de temas de show. Escuchamos Soulman. Good evening, ladies and gentlemen. It is showtime here at the fabulous Black Rhino Club, home of quality entertainment, home of the rhythm and blues. Your MC, and we heartily hope that you have enjoyed or will enjoy the fine people. estos se hicieron famosos por la película aquella de Granujas a todo ritmo. ¿Eh? Así que quieres aprender. Pero la verdad es que eran buenos los dos, ¿eh? Y era un espectáculo verlos en directo también. Esta gente, macho, es maravillosa. Vaya grupo que acompaña, ¿eh? Vaya músicos. Eso es demasiado. Muy, muy malo tienes que ser para pa no salir adelante, macho, con esos musicazos. Pedazos de músicos, madre mía. Bien, escuchamos ahora a Tina Turner otra vez, pero la vamos a escuchar con su marido. Con el que fue su marido, Ike. Esto era cuando ellos empezaban. Esto es del año 71 y escuchamos un tema que se titula Come Together. Choo-choo eyeballs, he won't hold me, roly. He's got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoe shine, he's got tail jump. Sí, señor. Vaya, da igual sola que acompañada, ¿eh? Bueno. Su marido tocaba la guitarra, el Ike, que por cierto creo que le zumbaba él a ella, ¿eh? Joder. La maltrataba y bueno, de casi todo. Pues si era ella la que metía las perras en casa. Claro. Qué barbaridad. Le voy a dar al morapio y a lo que no es el morapio. Sí, la morapia. Sí. Ahí está. Bueno, vamos con un grupo también de soul, los de Commodores. Oh. Y su Night Shift. Época había gente muy buena, ¿eh? Pues sí. Y no, no como aquí, que al principio no, de música hace lo pelotero, la gente, ya, gente ya. De oído. Sí, pero esta gente, esa forma de tocar, macho, no. Que tienen que ir muy bien conjuntados, ¿eh? Jo. Y luego esta gente tiene un don especial, ¿eh? Sí. Tanto para cantar como para... como para bailar, nacen con eso ya. Y deporte, macho, es que son, no sé, son de una pasta especial, la tía, esta gente. Bueno, vamos con otro grupo, The Manhattans, Kiss and Say Goodbye. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done, oh, was wrong. Let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties. And so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you'll meet another guy. Understand me. Won't you try. Let's just kiss and say goodbye. I'm gonna miss you. Manhattans. Kiss and Say Goodbye. Bueno, y ahora vamos con un grupo de mujeres también, las Three Degrees. Vamos a escucharlas. When will our hearts cómo cantaban, ¿eh? ¿Cómo canta esa tía? ¿Qué voz más fina, más bien timbrada? Y las voces, es que esta gente tiene unas voces. Macho, es que te dejan alucinado. Bueno, nos manda un WhatsApp nuestro amigo Gaby Villuendas. Manda saludos para todos. Así que daros a todos por saludar. Eso, daros por besados del amigo Gaby, porque es una buena persona. Sí. Un gran amigo de sus amigos. Y creo que no tiene enemigos, porque él desde luego no los busca. No. Escuchamos a las Supremes. Hombre. Just as sure, my baby, as there are stars above. Wanna say it. Yeah. kiss your sweet, sweet lips, baby. Hold you ever, ever so tight, and I wanna say it. Someday we'll be together. Ah, yes we will, yes we will. Bueno, Diana Ross y las Supremes. Bueno, seguimos y vamos a escuchar a otro grupo, Temptation, y su tema My Girl. Got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess if you say what can make me feel this way, my girl, my girl, my girl, walking out on my girl, my girl. Temptation y su tema My Girl, un gran tema, fue número uno, ¿eh? Y ahora vamos con un par de grupos españoles. Uno de ellos llevaba a un cantante que le decían que era blanco con voz de negro. ¿A que no sabe de quién habló? Pues no lo sé. De los Canarios. Ah, hombre. Teddy Bautista. Teddy Bautista, claro. Escuchamos un tema que no es de los más conocidos de él, porque siempre es el Ponte de Rodillas, ¿no? Escuchamos Peppermint Frappé, un gran tema de los Canarios. And it's so short to see her walk. There she goes. de Canarias. El Teide Bautista, sí. Claro, por eso. Amigo, le llaman el Canarito. Ahí está. Allá por el año 1969, hubo un grupo en Sevilla que quiso seguir un poco la estela de Canarios. Tuvieron éxitos, lo que pasa es que duraron un poco tiempo. Ellos son Connection. Connection. Y iba con ellos Luis Cobos, el famoso director de orquesta. Sí, señor. Muy bueno. Vamos a escuchar un tema que se titula Connection. Buen grupo, ¿eh? Y un tema muy majo, sí. Y el tema es muy bueno. Tuvo sí. Casi todo lo poco que sacaron fueron éxitos, ¿eh? Uh-huh. Y no hace mucho el sello Ramalama editó un CD con toda la discografía de ellos. El grupo Connection. Uh-huh. Y hablando ya de esto, pues vamos a escuchar también a los Portops, ¿o qué? ¿Eh? Por supuesto. Lord, the color of my skin is said to be an awful sin. Oh Lord, why Lord? No, I cannot understand. No, I never, never understand. Oh Lord, why Lord? I've got to live and live and give much more than I can give. Oh Lord, why I know. In this world you made so sacred, I only find problems and hatred. I just can't see the fine in the place. My every move is so insane. Some harmony instead of constant agony. I just can't help but cry, but the tears will stay inside. I feel the weight of the everlasting hate. I still live with hope and faith. I wait to change, but nothing ever seemed to change. I ask no special kindness, I ask for a crown. I only ask for some justice, Lord, to restore what's right from wrong. So now you've heard my sadness in a story and a song. Oh Lord, why? Tops. Sí, señor. Precisamente lo curioso de ellos es que se llamaban Los Tifones. Y cuando entraron a grabar con el nombre de Tifones. Y cuando salieron con el nombre de Pop Tops. El productor les cambió el nombre. Pues menos mal que solo fue el nombre. Joder. Bueno, seguimos ahora con las matinales del Price. Y vamos a escuchar a un gran grupo, eran instrumentales, que eran los Continentales. Cuando se deshicieron, pues parte de ellos se fueron con Pop Tops y creo que alguno también se fue con Canarios. Escuchamos El Último Tren del Espacio. Thank you. continentales. Nos ha mandado ahora un WhatsApp nuestro amigo Gaby Villuendas y nos dice que hicieron algún tema cantado. Ah. Pero eran más o más instrumentales que cantando, ¿eh? Vaya, vaya. Claro, otro grupo de los de las matinales. Los Diablos Negros. Ay, los Diablos Negros. Oye, ¿cuántos diablos había, eh? Muchos. Había de todos los colores. Porque aquí teníamos a los blancos. Sí. Los Diablos Blancos. Sí, señor. Que luego ya fueron Zarabonda. Pues escuchamos el tema Hey Baby. Por ti desde la primera vez que te vi pensé que tú eras el tipo de mujer que yo siempre he soñado, por eso fuerte yo grité baby, mi corazón loco está por ti. Si te veo pasear, yo te sigo detrás y algún día te diré, mi corazón loco está por ti. Tema también conocido, ¿eh? Mm. Madre, si se escuchó también ese tema. Es que, en aquella época. Como soy tan viejo, me suenan todas, macho. Yo no sé. A ver si te suena esta. Ay, el grupo Los Flash. Y por cierto, que se llamaban así porque tres de ellos, creo, estudiaban aeronáutica. Ay. Y Flaps es una pieza de algún avión o estas sí, cosas, ¿no? Se titula el tema Déjala, déjala. Ay, déjala, no la cojas. Yo tengo una novia mal acostumbrada. Déjala, déjala, déjala, déjala. Pues nunca viene sola, siempre acompañada. Déjala, déjala, déjala, déjala. Ya hace un tiempo largo que yo la conozco y ni siquiera un beso la he podido dar. Pues nunca una cita se ha venido sola y es esta una costumbre que no la aguanto más. Prima y hermanita siempre nos vigilan y es esta una costumbre que no la aguanto más. Yo tengo una novia mal acostumbrada. Nunca una cita se ha venido sola y es esta una costumbre que no la aguanto más. Yo tengo una novia mal acostumbrada. Llega. que no la aguanto más. Yo tengo una novia mal acostumbrada. Pues hay que acostumbrarlas, ¿eh? Madre mía. Pues si está mal acostumbrada, malo, ¿eh? Lo malo es que te acostumbran a ti. Eso es lo malo. Cajo en la madre. Y seguimos con los gatos negros. Hablando de los gatos negros, el pasado domingo murió el saxofonista que iba con los gatos negros. Ajá. Josep Llobel. Sí, señor. Que fue ingeniero de sonido de los sellos Belter y Horus. Y productor de Sergio Dalma. Sí, señor. Pues eso, también se nos marchó. Bueno, escuchamos Gatos Negros con el Hippie Hippie Shake. Otra. También es conocida, ¿eh? La he vuelto a ver, me ha dado un vuelto el corazón. Podré saber si logro al menos comprender. Y loco amor, con el Hippie Hippie Shake. Cuando te vuelvo a ver, yo debo decidirme si no voy a estallar o me iré. Te debo decir, de una vez, de hippie hippie shake. Esta también, ¿no? Igual la has cantado y todo. No. Nah, yo lo que más cantaba así movido eran rock and rolls, pero... Oye, estaba pensando que, fíjate, estas cosas se grabaron en el Price, en las matinales. Qué lástima, que aquí no se grabara nada. Pues sí, porque... Del Cine Madrid, aquí hubo muchos PAX, festivales. De todos sitios. Sería un gran tesoro, ¿eh? Hombre. Si se hubieran grabado esas matinales. Además, de verdad, a mí me hubieran dado mucha popularidad. Aunque ya tenía popularidad en los festivales. Sí, no, pero es escuchar ahora. Sí, lo de entonces. Lo de hace 50 años, ¿no? Y fíjate. ¿Cómo funcionabais los grupos en aquella época? Con los instrumentales de entonces. Madre mía, había que. No me acuerdo. Igual que los de ahora. Sí, igual. Estabas ensayando y estabas oyendo el partido de Zaragoza. Ahí está. Disco de amargura. Sí, pero todo gracias al señor Serrano, ¿eh? Sí, sí. Que si no... ¡Ay! ¡Madre mía! Vamos a escuchar otro tema muy conocido. Popotitos. Sí, madre mía. Por los Diamond Boys. Mi amor enteros de mi novia Popotitos. Guapa. Sus piernas son como un par de caricitos. Guapa, guapa. Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Guapa, guapa. Popotito no es un primor, pero ojalá que da favor. A mi popotito yo le doy mi amor. va a llegar. Sí que la cantaste, ¿eh? Muchas veces. Y eso que los cantantes melódicos no estamos hechos para cantar rock and roll. Según, es un tema que lo cantó muchísima gente. Hasta Mike Ríos. Sí, señor, la Popotito, Dios de mi vida. ¿Cuántas veces ya habrá cantado? Y otras más. Paisiricas. Porque... Vale. Seguimos ahora con un grupo instrumental, también español, de las matinales, Los Jet, y su tema Zorongo. También tiene el nombre de avión, Los Jet. Buenos eran estos, ¿eh? Sí, señor. Se llamaban los cuatro Jets. Luego se llamaron los Jep. Y luego ya... Bueno, y estuvieron hasta hace muchos años, estuvieron actuando, ¿eh? Ah. Y iban a un festival que hacían, creo que es en Holanda, que todavía se sigue haciendo, que es el Cliff Richard, no me acuerdo qué, donde solo actúan grupos instrumentales. Ah. Suelen actuar mucho los Hados, Ventures... Y estos iban todos años. Y hace 4 años creo que estuvieron los Jaguars de Valencia. Ah. También ahí, actuando. ¿Los pequeñiques no fueron nunca? No. ¿Mira por dónde? No llegaron a ir nunca. ¿Y los Spunics? También estuvieron. Ah, porque también era un buen grupo. Eran buenísimos, instrumental. ¿Eh? Sí. Sonaba bueno, muy un bien. Día tenemos que hacer un programa dedicado a los grupos instrumentales, mira. Uh-huh. Bueno, vamos con otro tema muy, muy conocido, otro rock and roll. Lucila. Sí, joven. Por los jóvenes. Anda, anda. Lucila. puerta de su casa su perrito me encontré. Me dijo Chihuahua y azulito me quedé. Lucila, no me dejes por favor. Oh Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vas a dejar. De su casa su perrito me encontré. Me dijo la Chihuahua y azulito me quedé. Lucila, no me dejes por favor. Oh Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vas a dejar. Teclao, ese teclado sonaba como Farfisa. De aquellos tiempos, Farfisa era la estrella. Sí, detrás del jamón era lo mejor que había en aquel tiempo, ¿eh? Vamos con los Sonor. Y vamos a escuchar un tema muy conocido que lo dieron más o menos a conocer los Beatles, el Twist and Shout. Hombre, ¿eh? Ya lo creo. También aquí se ha cantado también. El chache. ¿No? Madre mía, ¿y bueno, quién no en aquellos tiempos? El Twist and Shout, madre mía. Pues ahora vamos con Mickey los Tonys. Ay, ay, el hombre de goma. Sí, señor, todavía sigue cantando, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y actuando por ahí. Va por ahí con Lorenzo Santa María, el otro, el Pototo. Janet, Mochi. Mochi, uh-huh. Luis Erasmo Mochi. Un diablo diferente. Mira, mira por dónde. You look like an angel Walk like an angel, talk like an angel, but I get wise. You're a devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. Two souls mengañaron. Es falsa tu bondad. Todo lo que pensé de ti no tengo que olvidar. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're a devil in disguise. Yes, you are. Devil in disguise. Oh, yeah. Un diablo disfrazado, tú eres para mí. Nunca dijo tu corazón lo que en verdad sintió. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I could wise. Oh yes you are, devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. Vaya, vaya, el amigo Mickey. Oye, el diablo disfrazado, ¿eh? Sí, señor. Vamos con Mike Ríos. Ay. Luego conocido como Miguel Ríos. Madre mía. Que al principio se llamaba Mike. Mike, sí. Sí, el señor. Twist. Mike River. Como en sueños, chocando el twist. Como en sueños, yo bailo el twist. A poco solo me divierto, bailando el twist. Ya, ya, twist. Hey, hey, el twist. Bailar el twist me ha conquistado, robó mi corazón. Yo vivo soñando y lleno de ilusión. Un ritmo alegre y estupendo, amigo del amor. Yo bailo el twist, ya, ya, twist. Sueño con el twist, siempre estaré bailando el twist. Amor, solo me divierto, bailando el twist. Amor, solo me divierto, bailando el twist. Hey, twist. Bueno. Bailando el twist, oye. Se divierte uno bailando el twist. En aquella época sí. Bueno. El twist, el Madison, el rock and roll. Rock and roll. Y vamos con Pequeñiques. Hombre. Y su... La chica alborotada. Ah. también muy, muy conocida, ¿eh? Tienen muy buenos temas. Hilo de seda. Es un poquito alocada. Y si acaso tú la buscas, te dirá que tú le gustas. Es mi chica alborotada y no la cambiarás. Si la miras caminar, te pones a temblar. Baja las rodillas, ay, esa chiquina. Si la llevas a bailar, baila todo dar. Baila rock and roll, te baila a ti también. Esta chica alborotada es un poquito alocada. Es mi chica alborotada y así hemos de seguir. Caminar, te pones a temblar, baja las rodillas, ay, esa chiquilla. Si la llevas a bailar, baila todo dar, baila rock and roll, te baila a ti también. Esta chica alborotada es un poquito alocada, es mi chica alborotada y así hemos de seguir. Es la nena, tal vez ella ya no sea tan coqueta. Es mi chica alborotada y así hemos de seguir. Era en la época que los pequeñiques llevaban cantantes. Cantante, sí. Estuvo Juan Pardo con ellos. Y también Eddie Guzmán. Sí, señor. No sé si alguno de ellos era que cantaba esto, no sabemos. Bueno. Nos vamos para tu edad, de cualquier manera. Ya no es la hora de marcharnos. Sí. Así que, muchachos. Pues nada, hombre. Nos vamos y. Nos despedimos hasta el viernes que viene, si Dios quiere. Hasta el próximo viernes, usad mascarilla. Eso sí. Yo recuerdo que mañana a las 8 de la tarde en los balcones de la bóveda del albergue está Juanjo Rubio haciendo un homenaje a Sabina y Serrat. Y el lunes, en Pastriz, el grupo Eres tú. Que paséis buena semana. Muy bien, amigos. Hasta la próxima. Quiero recordar el último cuarteto. Entre sombras se me pierde y no deja.